Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Ay, señor Peña. ¿Qué le... No sé. A mí me pone curioso los locutores o personas que manejan radio que les da risa todo. No sé. Pero ¿cómo así? A mí no me da risa hablar de usted, por ejemplo, y presenta a Nicolás. No, usted tampoco. Pero a mí no me da risa que, o sea, si yo lo nombrara a usted, no me produce risa. Me produce angustia, digo, que ahora que va, te pone bravo. Ahora este, ¿con qué va a salir este man? Ahora, ¿con qué va a salir? Sigo. Y Nicolás Samper en la presentación. No, yo, y Nicolás Samper, porque me asusto. Claro. Bueno, programa de viernes para descansar este fin de semana. Un mes muy difícil en el tema que estamos viviendo en el mundo. Un mes muy difícil para las clínicas en Colombia, especialmente en Bogotá. Y bueno, ya pasa este mes el domingo y el primero de febrero será un nuevo día y un nuevo amanecer. Saludo a mis compañeros de trabajo, Laura Hoyos de Primeras, que contesta siempre con dos patadas, con dos piedras en una bolsa. ¿Cómo? Yo no entendí. No, uy, Jaime, una patanería. ¿Cómo estás? ¿Cómo te bien, va? ¿Tú? ¿Qué tal tu día? Bien, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué más? Saludo a Nicolás Samper de Segunda. ¿Cómo está, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, hermano, aquí, como preocupado, es que hablé con un doctor. ¿Qué le dijo? No, sabe que me dio como angustia porque es un tipo súper importante en el tema de infectología. Sí. Empezó a decir un poco de cosas que yo quedé bastante mareado, le juro. ¿Y pero qué? ¿Cómo de qué? Bro? No. ¿Cosas? Ahora después, sí, no, yo ahorita les doy unas estadísticas, pues que toca echarlas también como para que la gente se cuide. Y les digo una cosa que me dijo que me pareció que estoy de acuerdo, ¿sabe? ¿Qué le dijo? No, más adelante. Ah. Es una sección que se llama el consultorio del doc. ¿Okay? Correcto, sí señor. Y saludamos a la paisita consentida, María Juliana Correa. Paisa, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va todo? ¿Pero tú qué crees que hago? Nada. ¿Como nadie? Nada. Nada. Lo mismo que todo el mundo, nada. Nada. ¿Cómo está, Nico? Está bien. Yo bien, rico. No, le voy a preguntar otra vez, ¿cómo está? Bien, muy bien, súper bien. pero, muy bien. Pero, que excelente, muy bien, y mejorando. Pero esa no era la voz del señor Pérez. Qué piedra. Bien, bueno, bien, no, bien, pero, pues, no muy bien, pero muy bien. Pero no me piden frescura tampoco. No, calidad limitación tampoco, es verdad. Sí, no, exacto. Bueno, ¿cuál es el premio de hoy, Laura, al mejor tweet de la semana? Ah, el premio está absolutamente fantástico porque es un plan de spa para dos personas. ¡Buah! Este premio incluye un bono de regalo, es decir, una gift card de Maquira Beer Spa, válido para una sesión de spa de cerveza para dos personas con una duración de 2 horas que incluye... No entiendo qué es un beer, un spa, o sea, ¿le echan a uno cerveza en el cuerpo? Yo creo. Pues, mira, utiliza la materia prima de la cerveza. La cebada. Precisamente. La malta. Es que si aún no conoces el primer spa de cerveza en Colombia, pues ustedes pueden disfrutar de todas las propiedades de la cerveza en tu cuerpo. Macuira Beer Spa utiliza la materia prima de la cerveza como maltas, lúpulos y levadura en sus terapias de relajación, ofreciendo una experiencia única y diferente a la hora de querer relajarse y salir de la rutina. Además, ustedes van a poder encontrar dispensadores de cerveza artesanal colombiana dentro de los jacuzzis para que se deleiten con el increíble sabor de una buena cerveza. Pueden conocer todos sus planes para amigos, planes románticos y para grupos en www.macuirabeerspa.com. O escribir a la línea de WhatsApp 350. Mira, es con K. M-A-K-U-I-R-A. Beer de cerveza y spa. Ajá. Pero pueden escribir al 350-218-0583. Y por supuesto, el oyente ganador pues se lleva el combo completo, ¿no? Para dos personas. Está fantástico. Mejor dicho, bueno, masaje, yo piedras volcánicas. Quisiera que. Chévere. Yo quisiera suspender el premio porque me acaba de escribir por el interno Nico que si vamos mañana a los dos. Entonces, la bondad y suspendes el premio, ¿ok? Ya está tomado. Hola, Orlandito, ¿qué hubo? Oiga, Jaime, a mí no me extraña eso. Yo le no, creo, a mí tampoco. Seguramente sí pasó. Ahí en Calborotas tiene algo escondido. Claro. Yo tengo más, hermano. Te lo muestro. Me los imagino brindando allá, bueno. Eso, me hicieron acordar del álbum de hace muchos años. Orly, búsquese otro... Amores. Búsquese otro premio porque ese ya lo tomamos Nico y yo mañana. ¿Y es con quedada por la noche? No, ¿no? 2 horas, ¿no? Bueno. No, mentiras. No, pero es para cerveza ilimitada. El premio es para los oyentes, ni me ha faltado. Y es un gran premio para que se pongan las pilas a Nico, participar en el tema. ¿Cuál es la pregunta de hoy, hermano? Claro, vea. ¿En qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Marco Antonio Ramírez dice, uy, los ronquidos me los aguanto ahí, los sé llevar, con lo que no puedo es con los... No, es que no se puede leer nada, listo. Alberto Patiño, en cuanto mi papá se dormía profundo, parecía el motor de una guadañadora. Era mi señal para cambiar el canal, pero en cuanto tocaba la perilla del TV blanco y negro de 14 pulgadas, decía, no me lo cambie que yo estoy viendo, no importa que el tema esté flojito, yo así los querí. Es que Orlando me mandó un meme de que yo lo querí. ¿Es correcta esa conjugación o es un error? Es un error. ¿Nico? Es un error. Yo te querí. Entonces Orlando mandó una cosa del Santa Fe. Yo le dije, Orlando, flojo. ¿Ah? Bueno. Soldier Halls dice, en nada duermo solo en el frío de la noche. Tal vez me molestan cuando me atoro con las babas y me despierto. La apnea, ¿no? Es apnea. Claro, sí. Apnea. Sí, la apnea. Hola, originales, quería compartir este meme con ustedes. No, después cuento algo económico. Mi esposa se acostumbró al tono luego de 21 años, dice Gómez. Bueno. Pero un día tuve que quedarme muy de largo en el trabajo y tuve que compartir sueño en una sala de 60 metros cuadrados con 5 compañeros que se declararon survivors, sobrevivientes. 5-4. Pero 60 metros es enorme, es un apartamento de soltero. ¿Cómo sería el ronquido? Listo, no van más. Recordemos el tema, Nico, porque no lo vamos a perder así nomás. No, para nada, perdóneme. ¿En qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Bueno, nos vamos con música. Vamos a estrenar hoy lo nuevo de Mario Biondi. Mario Biondi es un cantante, un crooner italiano calvo blanco. Parece un moreno, es grande. Y yo creo que es una de las mejores voces de Italia. Y hace esta versión del clásico de Herbie Hancock. Cantaloupe Island, incluido en su disco Dare, lanzado hoy. Vamos a ver qué nos trae Mario. Italia. En los originales, el mundo al instante. Con el patrocinio de la nueva SUV Suzuki XL7. Bueno, el mundo al instante, Nico, una cosa así piconcita, mijo, de verdad. Mire, muy piconcita la voy a lanzar y es la final de la Copa Libertadores mañana, Santos-Palmeiras. El ganador, esta es la nota realmente porque se están entregando unos premios en el fútbol altísimos. El ganador de la Copa se va a llevar 15 millones de dólares, el subcampeón 6 millones. Eso es un platal. Sobre todo en estos lados, ¿no? Es mucha plata. Claro. Pero normalmente era cuánto. No, era mucho menos, ponle, eran 4, 5, yo no sé, era muchísimo menos plata. ¿Y por qué tan raro en esta situación que tripliquen ese premio? Conmebol ha mejorado mucho los premios, ha usado mucho dinero para ayuda a los clubes, porque por supuesto por la situación actual varios han estado en diferentes inconvenientes, Pero no solamente eso, el que gane la Copa Libertadores tendrá la opción de jugar la Recopa Sudamericana, que es el que enfrenta al ganador de la Libertadores con la Sudamericana, que fue Defensa y Justicia. Si gana ese trofeo, se puede echar $1,250,000 más. Bueno, voy a contarles otra nota de lo que está pasando con las universidades. Este es en Estados Unidos. Esta universidad se llama Concordia College, en las afueras de Manhattan, en New York. Pero bueno, Concordia College, Manhattan, New York, que cerrará sus puertas en el otoño de este año, anunciaron debido a que no hay nada que hacer. Les topa apagar e irse por la crisis de salud. Otro colegio, Iona College, pues adquirirá un campus y permitirá a los estudiantes terminar sus grados con Iona. Concordia, un colegio de artes liberales que está operando del 1881, tiene 1500 estudiantes y también cierra. Y la historia es para todos. Hay 40 de prestigiosísimos planteles de educación superior y planteles de bachillerato, lo que llaman el high school, que cierran por culpa de este tema, de la situación de la crisis de salud que nos afecta por igual en todo el mundo. María Juliana, picada, por favor. Esto sucedió en los Alpes franceses. Un hombre de 50 años caminaba junto con su familia cerca a una estación de esquí llamada Val d'Isère el pasado jueves, cuando lo sorprendió una avalancha. El hombre estuvo sepultado por 2 horas y media. Milagrosamente lo encontraron con vida. Los perros no lo pudieron detectar, pero lo lograron localizar gracias a una aplicación que se llama Wolfhound. Lograron localizar su teléfono debajo del hielo, 2.5 metros debajo de la superficie, por 2 horas y media, y milagrosamente sobrevivió. Laurita, por favor, una notica de El Mundo al Instante. El Mundo al Instante, con la actriz Keira Knightley, que rechaza tajantemente protagonizar escenas de sexo dirigidas por hombres. Ella, pues digamos que pareciera que hace parte de todo este movimiento del Me Too y todo esto, pero no, resulta que ella dio las explicaciones en un podcast de una persona seguidora de todo este tema de mujeres y cine, y dice que ella básicamente no quiere volver a protagonizar estas escenas, es más que todo por vanidad, porque ella ya tiene 35 años y 2 hijos encima, entonces dice que no se sentiría muy cómoda con su cuerpo y sobre todo bajo la mirada de los hombres. Curioso el caso de Keira Knightley, pensé que era otro cuento que iba por otro lado, pero no. Ya tiene una cláusula diciendo que jamás va a volver a hacer esas escenas. ¡Cachaza! Bueno, Nicolás, hablemos. Mire, pues, ¿cuál es el temor más grande que tenemos los hombres en el momento en el que somos papás? Pues en mi caso, era tener que dejar de hacer muchas cosas que a mí me gustan. Pues mis pasiones, ustedes saben que a mí me gusta el fútbol, leer, bueno, en fin. Cuando llega mi hija, pues en lugar de yo dejar de ver fútbol o dejar de leer, ahora lo hago con ella. Ella me acompaña siempre, es decir, me ha ayudado a potenciar mis pasiones y no a sacrificarlas. Y ahora lo único que me preocupa es el espacio para poder llevar los libros, los cassettes, todas las cosas que yo tengo para ver fútbol cuando nos vamos de viaje. Por eso estoy pensando en cambiar el carro por una camioneta que me dé más comodidad y espacio. Y estaba pensando en una nueva SUV, que es la Suzuki XL7, que es perfecta. Es una camioneta grandísima, tiene 3 filas de asientos, ahí puedo echar de todo, ahí cabe todo lo que uno necesite. Y tiene un diseño buenísimo, se ve robusta, segura, así que yo ya como que me antojé. Además, lo mejor de todo es que la puedo sacar sin cuota inicial, es decir, voy al concesionario y me la llevo ya de una, me monto y arranco. Ahí les dejo el dato. Y ahora que eres papá, sigue disfrutando al máximo de tus pasiones con la nueva SUV Suzuki XL7. Tiene el espacio para todo lo que eres. Vamos con un estreno maravilloso de Nike and Moon y Shaggy. Lo lanzaron hoy y se llama Good Time. We just trying to catch a good time. Yeah, man. Even if it takes all night. Nico. Pass that bottle around the campfire. Do it, Joe. Sipping apple pie moonshine. Sugar. 80 degrees and the sun ain't even out. We got a spot a couple miles out of town. And when that moon comes up, you know it's going down. Got them folding chairs leaning way back. No other plans other than to relax. We ain't worried about tomorrow from where we at. We're not worried about nothing at all. We just trying to catch a good time. We catch a good time. Even if it takes all night. Because we're rocking all night. Pass that bottle around the campfire. Sit around the campfire. Sipping apple pie moonshine. Hey. Trying to catch a good time. Morning up a sunny climate, chilling on the beach, that's how I like it. Paradise is how I would describe it. Overwhelmed with joy and I can't hide it. Living it easy, easy living it all. Roll up a fat one, now we're no better than y'all. I'm with good friends and it's so perfect. Every breath I take is truly worth it. We just trying to catch a good time, that's right. Even if it takes all night. Around the campfire, around the campfire, sipping apple pie moonshine. Hey, we gonna see you. Trying to catch a good time. We catch a good time, yeah. Good time. We catch a good time. Trying to catch a good time. We catch a good time, yeah. Good time. We catch a good time. Something about the night this clear makes your problems disappear. So we just gonna stay right here and let the world go by. Hey. We just trying to catch a good time. Catch a good time. Even if it takes all night. We're able to get on. Pass that bottle around the campfire. Around the campfire. Sipping apple pie moonshine. Trying to catch a good time. We catch a good time. Yeah. Good time. We catch a good time. Llegó el momento de la vida donde tu espacio es el más importante. Y así la banda haya crecido, hay un acompañante con el espacio que necesitas. Nueva SUV Suzuki XL7, con espacio para todo lo que eres. Desde 84.700.000. Respalde y garantiza Derco. Hoy viernes en Carulla es Día Diamante y por ser supercliente Black o Diamante encontrarás tus antojos favoritos con un descuento especial para que compres lo que más te gusta y disfrutes en casa. Pide ya por nuestros canales de compra o en tu almacén Carulla favorito. Es lo mismo ver Águilas Doradas Santa Fe que ver el resumen de Águilas Doradas Santa Fe. No te lo pierdas este sábado 30 de enero a las 4 de la tarde. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Los originales en Cali, 98.5. Les recordamos el tema del día: ¿en qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Yo he puesto a sufrir gente por mis ronquidos, debo aceptarlo, debo ser sincero. En Chile, cuando fuimos a cubrir la Copa América, fuimos con Antonio Casale, y ante la cantidad de periodistas y de delegaciones inscritas, pues fue difícil conseguir un hotel. Conseguimos finalmente uno en donde tuvimos que dormir los dos en el mismo cuarto. Y entonces nos dijeron, bueno, a la semana les vamos a dar a cada uno un cuarto, es decir, nosotros empezamos a hacer todo el trámite, pues porque nada, como quedarse uno solo en su cuarto. Bueno, listo. Y entonces yo sí veía que Casale es de levantarse temprano, pues obviamente a uno le tocaba levantarse temprano porque había que trabajar mucho, pero yo lo veía cada día claro. Que pasaba como si le estuvieran pintando debajo de los ojos con papel carbón. Yo lo veía con unas ¡ay, ojeras! ¡Qué pecado! El tipo de unas ojeras. Y entonces a la semana, cuando nos consiguen cuarto, me dijo, uy, oiga, qué rico ya uno tener su cuarto, no sé qué. Yo, claro, pues es que ya uno puede ir al baño sin que el otro esté oyendo, nada, qué delicia. Me decía, no, por los ronquidos, usted no me dejó dormir en estos 8 días nada. Ay, no, qué pesar. No lo dejé dormir. Y alguna vez me pasó en un pero como no se pone como unos tapones o algo también, ¿no? No, pero, no tiene por qué ponerse tapones, María Juliana. Eso es ¿cómo que no? No, si el otro no lo está dejando dormir. Pues lo saca el cuarto. Yo sí yo alquilo otro cuarto. A mí sí. No, pero es que pero había. Es que no había. Pero no, pero tapones, esos tapones es, alguien puede dormir con tapones. Hay gente que duerme con tapones. Y lo hace, no, no, sí, y aguantan. Yo no puedo, yo no me aguanto la placa dental. Pero un tapón, ¿saben? Aquí uno se. Sí, eso es como dormir con. Eso es como dormir con esas gafas de tela, ¿no? Con las cosas para taparse. Ah, las de los. Los ojos. Sí. Okay, ¿la, sí. Los aviones? Pues eso, sí, uno, claro. También lo he hecho. Siempre se despierta ciego. No, yo no puedo, yo no puedo. Yo no puedo. Yo trataría de irme, o sea, ¿no? O de echar a la persona. Y que pagáramos el cuarto adicional entre pero los dos. Pero muy no, lindo, porque Toño, pues, que no le dijo nada. Que no te dijo nada. Chido, más que Toño. Casale. Pero, ¿y cuántos días? Ocho. 8 días siempre. ¿Y usted es muy fuerte o qué? Uy, mis ronquidos son. Yo voy a hacer la entrevista del tema del device ese, del aparato del ronquido, pero después me di cuenta que eso es publicidad pagada. Entonces, ah, no, hermano, mira, como todo lo colombiano, fresco, hermano, fresco. Claro, exacto, ¿para qué? Entonces yo iba a entrevistar y todo, pero me senté a mirarlo con una calma y dije, esto no puede ser, esto no puede ser. Claro, exacto. Bueno, muchachos, y les cuento una historia muy rara, ¿no? A ver. En un pequeño cementerio de Louisiana, capital, Baton Rouge, donde queda New Orleans, pues hombre, donde hacen el famoso picante Tabasco, única receta, como otra que conozco que no menciono. Como la receta de la salsa de tomate Heinz, son cosas únicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues hombre, en un cementerio decidieron cambiar los contratos de venta de las tumbas después de que un sheriff negro, sí, que murió, le negaron ser enterrado en ese cementerio. Pues saben que el sur es un poco racista, sí, ¿no? Por una provisión en la cual solo permiten enterrar gente blanca. Y si se pudiera, especialmente gente de origen aria. Eso es todo. No. Ya cambiaron el contrato, pero usted sabe cuántos años devolvieron cuerpos de hombres inertes, morenos, que ya estaban en total descomposición con ese calor, claro. Nicolás. Uy, no, ¿se imagina lo que debió ser eso? No me quiero imaginar. Y el hombre parece que ya llevaba algunas horas muerto y con ese calor comenzó en una descomposición muy fuerte, Nico. No, pero pues claro, es que eso no es. El olor no era. Cualquier cosa. Lo que usted dice, pútrido, ¿no? Pútrido, pútrido, claro. Fétido, ¿cómo es? Claro, fétido, mortecino. Eso es puro cuento, qué mortecino. Claro que sí. Es un olor mortecino. ¿De mortis? Claro. El doctor Mortis del cómic. ¿Usted ha visto la mortecina? Pues, ¿ha olido la mortecina? La mortecina no, existe en la carne, en cualquier tipo de carne, y es un elemento que empieza a hacer que la carne huela feo cuando pasa un tiempo. Bueno, Nico, muchas gracias. Yo sé que usted es muy instructivo y muy ilustrativo. No, hombre, muchas gracias. Pero bueno, esa es la historia. El tema del día, Nicolás, por favor. Claro, mire, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿En qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Pues yo creo que deberíamos leer una que otra cosa, ¿no? Mm. Para mí el ronquido de los demás es el primer paso para pasar una mala noche, porque me mantengo despierto escuchando y oliendo los gases corporales de la gente. Bueno. Y sin contar cuando dicen sudar mientras duermen, pero si no hay ronquidos, ni por enterado me doy de lo que pasa. 5-4. Bueno, muy bien. Yo tengo una historia, un amigo mío que usted conoce, muy amigo mío, uno de mis tres mejores amigos. Sí. Cuando yo me casé por primera vez y yo estaba por allá, pero no recuerdo dónde, me dijo, ¿por qué no se pasa por París? Que mi tía, que es la tía de él, que es una tía austera que ya falleció a los 98 años, sí. Helen, me prestó el apartamento. Entonces pásese ahí y quédense ahí, nos quedamos 5 días y después vamos a la casa de mi mamá en Mijas, allá en Andalucía. Ahí, cerca al mar, cerca a Marbella. Le dije, uy, hermano, pero qué delicia. Y me fui para París, al apartamento de él, de la tía. Sí. Una cosita, era una cajita de fósforos, ¿no? En el barrio latino de París. Creo que en el barrio 6, de pronto, cerca al hotel, un hotel bellísimo que se llama el Hotel Lutecia, y cerca a una gran tienda parisina y a un gran sitio de delicatessen que se llama La Bon Marché. Que en francés quiere decir lo barato. Bon marché es barato. Entonces llegamos, yo no hablaba una palabra de francés. No sé hablar, pero no hablaba. Sí. Y entramos y había una cama para la pareja que nos invitó. Sí. Y había una alita donde había un sofá cama horrible. Dije, bueno, estamos jóvenes. Yo sí, tenía bueno, qué caramba. 26, 27 años. Fui con mi esposa. Y la esposa nos advirtió, aquí solo hay un problema, es que este man ronca muy bravo. O sea que yo sí les advierto, porque eso no va a ser fácil. A mí me ha tocado muy... Inclusive les voy a pedir un favor. Yo me puedo quedar con ustedes, yo duermo en el piso, pero yo ahí en esa cama no puedo dormir. O sea, no puedo. No. O sea, ustedes están ahí en ese sofacito, yo pongo ahí unas sábanas, compramos un colchón de esos inflables y yo me echo ahí, pero yo ahí con ese man no puedo. Pero no seas exagerada. Bueno, conclusión de la historia, para acabar la historia, el tipo arrancaba con esa trompeta. La primera noche no teníamos cómo defendernos. Todos con los ojos llorosos, ¿no? Con sangre en como la pantera rosa cuando se desvela. El tipo se levantaba fresco, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo va? No, bien fresco. Rico, sí. Y ya la segunda noche, entonces, yo les dije a mi pareja y a la esposa de él, óigame, ¿por qué no vamos a una licorera? Compremos algo y nos privamos, porque es que no hay nada que hacer. Nos echamos cada noche, óigame, el licor que escogimos, brand, ¿qué? Coñac barato, una botella sí. De coñac. Bueno, no se imaginan la molestia estomacal, pero era la única manera de dormir 3 horas, una botella entre 3, nos gastamos 5 botellas. Sí. No, pues el tipo claro se levanta, bueno, ¿qué? Vamos a caminar, vamos de aquí a la Place de Bosch, esa fue la que me hizo un día. 4 horas a pie. ¿Le gusta? ¿Me va a hacer esta vaina en su vida? Lo mato. ¿Y de verdad? Claro. 4 horas a pie. ¿Qué hoy ya vamos a llegar? No, tranquilo, ahí vamos. Mire esto, mire lo otro. El señor es francés, ¿no? ¿Usted sabe quién es? Sí, claro. Alto. Con unas gafas que no ve nada. Sí, claro. Y su esposa. Y su esposa es gringa. Y su tía francesa es austera. Ella nos contaba él. Que ella no permitía que llegaran a visitarla en taxi. Si vea que un señor se baja un taxi, no le abre la puerta. Le decía, aquí el transporte de buses es muy bueno. No sé por qué bota la plata. La señora, después de la guerra, tenía 3 camisas. Con ellas murió, la enterraron con una de sus camisas manga corta, modelo 46. Nunca tuvo televisor, porque le parecía que gastaba mucha energía. un radio transistor de pero pizza. Estoy de acuerdo. Era lo de ella. Nunca tuvo comida en su casa. Ella consideraba que comer no era bueno. Austera. La señora Helen Castillo. Helen. No, Elian. Elian Castillo. Castillo. Para contarles de ronquidos. Bueno, vámonos con un poquito de música antes del arepaso número uno, que hoy pinta muy retador. Hoy se define quién es el ganador del arepaso. La hora, la verdad. El turno es para Mojo Lady, lanzada por este dúo francés que fue número uno en Gran Bretaña. Mojo y el tema Lady. No es la de Lionel Richie. divina. Te mañana, te más divina. Tú no eres. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pues la gente se imagina que los clubes sociales están en una crisis muy grande. Y aunque lo están, los clubes se mantienen porque las cuotas de los socios se mantienen. Porque ya las hayan bajado, las hayan mantenido, pues reducen un poquito el personal, sin desconocer que el ingreso más grande de los clubes son los eventos, los matrimonios, las fiestas, las cosas. Pero pues los clubes sobreviven. Un club como el Nogal no ha perdido un solo socio desde la pandemia. Son datos que les doy importantes. Los clubes no se escapan de la grave situación económica y la restricción de movilidad, pero ahí van. Por ejemplo, el club El Nogal tiene 2.500 socios. En 2020 no se presentó ningún retiro. Yo esperé que Nico se retirara, pero parece que está firme. Es que no ha entrado ni siquiera. La pregunta no es... No, ni he hecho el intento. ¿Cuántos afiliados hay en Colombia a clubes sociales? Entre familias y socios que van a los clubes, ¿no? O sea, el señor con la señora y el hijo. Nadie más puede entrar. Los hijos después de 25 años no pueden ir a un club. Ay, no, menos 2 para María Juliana Correa, menos 2 para Laura Hoyos. Si hay alguna duda de mi decisión, Nicolás será la persona encargada de dirimir eso. Correccional. But I corrected them, sir. Tenemos un menos 1 automático. Bueno, pero no. María Juliana no lo leo porque ya recibió el menos 2. Orlando Rivera 100.000, muy bien Orlando. Nicolás Samper 50.000, muy bien Nicolás. Y Laura Natalia Franco pues pone una cosa livianamente estrambótica. ¿Qué dijo? 7 millones de socios. ¿Qué? Uy, pero sí. Resto de gente. O sea, todo Colombia es clase alta, pero con el dedo parado, ¿no, mijo? Todo el mundo, uno es el... Menos 1 sin música para Laura Natalia Franco, porque ya dimos la música. Y la respuesta es aproximadamente 60.000. Chapo para Nicolás Samper. En los originales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora dicen que se lo robó? Sí. Vamos, maestro. Todo robado. Podemos con toda esta gente, hermano. Todo es robado. Todo. De vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepazo, mi querida Pony Hall? Pony. Orlando tiene menos... Al Capone. Orlando tiene menos 19 puntos. ¡Ja! Yo tengo menos 16 puntos. María Juliana tiene menos 15 puntos. Laura Natalia tiene menos 11 puntos. Y Nico tiene menos 9 puntos. No, minutos acá de ganar un punto, ¿no? Ah, tenía 10. Por eso estaba menos 10. ¡Nico! Nico, le faltan 2 varillazos y eres ídolo otra vez, brother. No, tranquilo, hombre. ¿Usted cómo se siente, Nico? No, esa era difícil, la de los clubes sociales, ¿no? No era fácil esa. No, deje de darse coba, porque ganó, entonces que esa era difícil. Orlando, ¿qué opina de lo que acaba de decir Nico? Ah, ya lo único que digo es que lo querí alguna vez al calvo. Lo querí, ya no, está muy creído. De verdad. Pero Nico, que respiren por la herida. El otro lleva menos 19, hermano. ¿Cuánto lleva? Claro, esta vez usted no lleva 20. Es que antes era 20 Nico, menos 19 el otro, menos 40 Orlando, más 15 Nico, 65. ¿Ah? Claro, muy difícil. ¿Usted se acuerda? Usted sacaba más 12 y el otro menos 44. ¿Ah? Exacto, ¿no? Una cosa increíble. ¿Cómo cambió? Se cerró la brecha, se cerró la brecha. Pero qué cosa tan rara que el calvo gana en negro, ¿no? En negativo, gana en negativo. Qué cosa tan rara. Eso nunca no pasaba. Eso no es tan grave, eso ha pasado. Nunca pasaba cuando había tiempo de mirar en internet. Nunca, eso no, nunca señor, pasaba. El señor, la peor de Nicolás es que sacó cero. En un mes sacó cero. Y eso fue el show de que por qué gana con cero. Pues porque sí. Claro. Ay, y calvo, es que... ya le está funcionando el internet, no me alegra, ya lo está pagando. Oye, hermano, usted sabe que tengo ganas, ¿se acuerda del profesor que le dije? ¿Cuál? El profesor Mariño, que usted entraba al siguiente semestre debiéndole la nota. Porque el próximo mes no arrancamos ni Orlando con menos 19, usted con menos 9, así. Eso, arranquemos todos, venga, vamos a ver quién, y, a ver no quién va gana. Recuperando la nota. O la va, voy a, o va voy a hacerlo peor el próximo también, ¿no? mes. Vamos a arrancar con el puntaje. Y hasta arañar para no. subir. Sí, pues. Una nota. Exacto. Vamos a poner por primera vez Orlando en menos 74 puntos. Entramos con saldo en rojo, bien. No, vamos, no, pero no. todos. Nico también, todos. Claro, ahora empiezan. Si yo... Ay, ahora le perdonan a Nico. Ah, qué raro, qué curioso, ¿no? Yo no. Exacto, y uno tranquilo. Y Laura aquí. Entra con menos 16 o 17, lo que tenga ahí. Arranquen así a ver qué pasa. Imagínense uno terminar menos 44 no, todos. Ah. No, imagínense. No. No, me encanta la posibilidad. No, pero yo creo que es muy desestimulante, ¿no? Claro, porque es que le toca a uno recuperar. Bastante. Mucho. Yo claro. llegaba a la Universidad de los Andes y decía, hola, Parra, o hola, jovencito. Aquí tengo que tienes, sacaste el mes pasado menos 3 el año pasado. Entonces arrancas con menos 3 la nota, tienes que sacar 3 para pasar. O sea, para quedar en ceros y ahí ya empezar a mirar a ver si pasa. No, tendría que sacar pues 5 en todos los exámenes. Claro, 5-2, 5-4, tiene que sacar bueno, en todos los exámenes. Vamos a leer unos tweets y después pongo una musiquita y después ya volvemos después del informe de noticias. Mañana no tenemos noticias, entonces no vamos a hacer avances a la pregunta, Nicolás. Claro, mire, a la pregunta del día, ¿en qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Andrés me pregunta, Jaime, ¿cómo te pareció la película La Mujer Maravilla? Oye, ¿puedes creer, Andrés, que no la he visto? Me dijeron que era muy mala, pero no la he visto. Entonces no te puedo decir, pero yo no sé. Yo la quiero ver porque me fascina Gal Gadot, entonces no la he visto. ¿Y por qué no la he visto esa película? La estrenaron acá, pero yo no he ido a cine acá, me da un poco de miedo, ¿sabes? Sí, claro, claro. Don Joker, bastante, cambié de prótesis y ahora chiflo rico. Cero ronquidos y saco la cajita dental como a gusto, de arriba para abajo y viceversa. Mauricio Malagón, la novia me grabó roncando y descubrió que alcanzaba los 100 decibeles igual a una aspiradora. Juan González, no ronco, mucho peor, cuando duermo me levanto a medianoche a brindar y exigir amor. Por eso no duermo con nadie que no sea mi esposa. Ricardo Soto Zapata, después de mi última noqueada que me dio mi esposa, estoy durmiendo en otro cuarto. Para mí el ronquido de los demás es el primer paso para pasar una mala noche. Cuando estoy muy agotado ronco mucho. Una vez mi esposa se aburrió de mis ronquidos, se fue al cuarto de invitados, verá que un día roncando sentí mi propio gato con sus paticas en mi boca. Israel tiene la población de 9 millones, eso sí, no tiene nada que ver. La música de Areparso le llega primero a Jaime y después a Orlando. Es por eso que él cree que contestó antes. Muy buenas, les comento, yo ronco en vez en cuando, estoy muy agotado. El premio del spa es exacto para Orlando y María Juli, para que se conozcan mejor. El halcón maltés lo que agarra no lo suelta, dice Samira. No. Todos me critican que yo ronco, mi familia, mi esposa, pero yo siempre les respondo lo mismo, la verdad nunca me he escuchado roncar, así que no me jodan. Uy, los ronquidos me los aguanto ahí, los sé llevar con lo que no puedo es con los... ya. Ahí llegamos, en nada duermo, solo en el frío y listo. Bueno, oiga, vamos pero hay posiciones que sí. favorecen el ronquido, ¿no? Como yo le decía. Sí, ya lo hablamos. No, boca yo para arriba. Mí, yo... Ah, sí. Uy, boca arriba. Uy, Michelle, boca arriba persona. Es un problema grande. Ah, entonces la que me pasaba roncando es que hasta que un día le dije, mira, yo la verdad me voy del cuarto, pero yo me imagino que mi esposa comenzaba suavecito cuando estoy con tragos. Sí. Y ahora siento es que me mete el dedo entre las costillas hasta que se hunda y yo ¡ah! Y se hace la pendeja y se voltea. Yo, oye, ¿qué es lo que te pasa? Y no hace. Pero imagínese un dedo. Claro. Entre las costillas, pero que usted lo mete hasta la segunda palanca. Hasta el duodeno. Y uno. Y claro, deja de roncar uno, pero se queda sin dormir toda la noche. Claro, queda usted como. Oye, ¿qué es lo que te pasa? Y se hace y empieza es que a roncar. No, es que de verdad. Bueno, despegamos, por favor. El turno es para la música. La música especial por cortesía de Eduardo Peña. Bueno. Déjemelo. El tema de Heat Wave. Número buena canción. Uno en Estados Unidos y en Reino Unido. Oye, no sacaron más, ¿no? Nights. No, hicieron una divina que se llamaba Always and Forever. Era una balada linda. Esto se llama Boogie Nights. Okay. El consultorio del Doc. En los originales. Yo me sentía tan raro, pero es que tenía tapabocas puesto, hermano, imagínese. Ya. Me acabo de dar cuenta. Sí, la canción original es de Sacha Distel, mi querido Jonathan. Ese es un cantante francés de la época de Doña Josefina. Bueno, vengan, es que hoy todo el mundo busca posibles prevenciones para lo que está pasando con esta cosa tan rara de esta pandemia, ¿no? Entonces todo el mundo, no sé, toman vainas, ¿no? Sí. Entonces una persona muy cercana me dijo, oiga, usted tiene que hacer lo siguiente, hermano. Tome esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Yo voy a transmitir el pensamiento de uno de los infectólogos más importantes de Colombia. Como ustedes saben, por mi alto nivel y por mi alto grado en nota, yo creo que tengo sobre 5, un 5 aclamado de hipocondría. Desde pequeño, ¿no? Sí. Entonces, esa persona tan cercana a mí me dijo, yo estoy haciendo esta vaina porque eso, le aseguro que eso funciona. Le dije, ah, bueno, ok. Y me mandó todos los posibles, lo que se usaba o se debería usar para esto, pero como yo considero, cada cual hace lo que quiera con su vida, ¿no es cierto? O sea, no soy nadie para juzgarlos, pero más o menos era algo así como esto. Pero un segundo, si usted no tiene nada, entonces lo que recomiendan es un poquito de melatonina, zinc, quercetina, vitamina D3 y vitamina C. Llevan unas proporciones. Y lo más importante es una cosa que se llama ivermectina, que es un antiparásitos. Entonces yo dije, bueno, pues voy a hacer la vaina, pero voy a llamar al doctor primero, a este doc que a mí me salvó la vida en el año 2000. Él me trató una peritonitis. Hoy en día tiene 20 años más y el tipo es un tipo importantísimo. Bueno, tiene un gran cargo, pero pues me dice, hermano, aquí sufriendo todos los días que no me pase nada, porque él maneja. Pues ese es el director. Imagina un infectólogo lo que le toca, ¿no? En este caso. Dificilísimo, le digo. Porque me imagino que pues esto es para infectólogos y para neumólogos. El tema de este señor, de Mr. Cove. Entonces lo llamé y le dije, oígame, es que una persona muy cercana me pidió esto. Y me dijo, mire, venga, le cuento. ¿Usted sabe que ya no hay en Bogotá ivermectina? Ya no existe, o sea, hay una escasez de ivermectina que se puede tomar en pastas genéricas o caras a 3.500 cada pastilla, o se puede tomar en gotas dependiendo de su peso, creo que es 0.2 miligramos por cada kilo. Bueno, conclusión de la historia, yo había utilizado eso en una pomada para la espalda porque me dio una cosa que se llama foliculitis, y es que los folículos de los bellos, sí. Pues estos, uno tiene gérmenes, ¿no? Pero generalmente los gérmenes se manejan en la piel. Sí, o sea, exacto. La piel de nosotros todos tenemos gérmenes, pero llega un punto que por el calor, por el cansancio, por el estrés, por la falta de sueño, por la humedad, por lo que ustedes quieran, esto se alborota y pues esos folículos como que se dañan, como que se infectan un poquito, ¿no? Entonces, eso es una pomada que se usa y eso ayuda a eso. Yo la usé y me fue bien. Pero eso es al 0.1%. Es que ya tomársela es otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y me dijo, no se le ocurra. Le dije, ¿por qué? Porque eso es una cosa antiparásitos. ¿Usted quién le dijo que esto era un parásito? La gente está cometiendo ese error y pues no lo hagan. Y las otras vitaminas, que vitamina C, nada de eso sirve para nada. ¡Cuídense! Claro, usen tapabocas. Guárdense en la casa. Exacto, en fin. Tal cual. Dije, no, yo tengo que salir a tal partido. N95. Claro, salga, pero con las precauciones. Claro, salga con la máscara esa de plástico. Pues claro, si necesita salir, salga. Pero no se meta con gente y no hable con gente. Así sea muy cercano, si usted no se ponga a hablar en un almuerzo y a charlar y a decir cosas. No, no, tranquilo, un almuerzo calladito, se miran a los ojos y lloran. Exacto, comen, que es lo que uno tiene que hacer en los almuerzos, comer. Y le, no, pero usted no está de acuerdo, doctor, y me dijo, bueno, las estadísticas, en un hospital normal de estos en Colombia, les puedo decir que se han tratado unos 10.000 casos, de los cuales 2.000 positivos, 2.000 hospitalizados y 500 muertos. Y en este caso en particular, la clínica no tiene una sola cama. Estamos al 100%. Claro. Por favor, Jaime, no me llame a decirme que tiene alguna cosa de esas, porque hay un protocolo de ética que no nos podemos pasar. Claro. Y estamos en el tema de la decisión de quién debe utilizar una UCI en vez de otra. Y esa es la situación. Es que duro, ¿no? Entonces, mira, pero el problema acá es que la gente no se pone tapabocas. Y yo me dijo, ¿y ya salió lo del sticker, lo del sello? Que le pongan a la gente un sello que diga, yo no uso tapabocas, no tengo acceso a UCI. Su opinión, Nicolás. ¿En serio? Sí, no, era un chiste, pero me dijo... Ah. Es un chiste, pero es un chiste serio, ¿no? Claro, sí, es que eso pensé. ¿Para qué se busca la vaina si la podía evitar, no? Claro, usted tiene todas las posibilidades de no caer, pues, o al menos, no sé si no de no caer, pero al menos de evitar caer. Pues eso le cuento. No, después hablé con otro doctor para preguntarle de otra clínica y después hablé con otro doctor, un neumólogo, después hablé con otro neumólogo, después con otro doctor, hablé con cinco. Este, lo que pasa es que es una persona muy cercana a mí. Entonces ahí le pregunté lo de atrás, pero las otras personas en plan periodístico, y creo que de las cinco personas que hablé, de cinco clínicas diferentes, de cinco clínicas diferentes, todas dicen que la situación es completamente delicada en Bogotá, sí, que no está al 100%. Es lo que tengo que decir. Paralelamente a eso, la ciudad de Nueva York abre los restaurantes nuevamente indoor, adentro. Así, ¿ah, como dice, las cifras bajaron? Vamos a abrir los restaurantes. Yo sé que esto no le va a gustar mucho a la gente que solo tiene adentro, que no tiene terraza, pero algo es algo, dijo el tipo. Los índices bajaron del 7 al 4, solamente hay dos regiones, pero en la ciudad de Nueva York esto está muy bien. Vamos a hacer este paso, pero imagínense Nueva York con ese paso, me imagino que sin bares. ¿Saben cuál es la aprobación que hizo Andrew Cuomo de la capacidad de restaurantes adentro en Nueva York? ¿Cuál? Había 54.000 restaurantes, quedan 30.000. 25%. O sea, ¿cómo hace usted para vivir? No. Son un restaurante que tiene... Todos los restaurantes de Nueva York son pequeños. Sí, claro. Los buenos restaurantes. Los muy, muy, muy, pero muy, muy, muy, muy buenos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, entre 80 y 100, usted no, 50, 60, 80. Uno de mariscos que tiene 3 estrellas Michelin debe tener unos 120 puestos. Imagínese usted con 16 meseros, pero claro, le toca votar a todo el mundo. Pero usted tiene habilitados 35 puestos, muchachos. Sí. Esos son 6 mesas en un salón que es del tamaño de África. ¿Ah? Complicado. Pues eso les cuento. Ahora en Bogotá, como les conté, ya hay hasta las 10 de la noche. Entonces la gente se está acostumbrando, porque ayer hice una investigación. Es que yo soy todo tan investigador. Sí, sí, sí, sí, sí. Tan. ¿Y su perro Malú es? Milú, creo que es. Ah, no, perdón. No, deje Milú, tranquilo. No sí, hice Milú. Nada, no deje de estar calentando carbones donde no está prendido el fuego. Milú, sí, me equivoqué. Milú. Y entonces hice una investigación, puse a dos personas y en la calle esta de la peatonal esta de la carrera 13, entre 86 y 85, ¿no? Donde quedan Armageddon, que se llama como Agadón, donde queda Primi, donde queda Di Luca, donde queda Casa, donde queda Central, donde queda La Brasserie, donde queda Osaka, donde queda Beer Company, donde queda... La línea de camionetas no cabe en las calles, ni en el 85, ¿verdad? Ni en el 86. Y este es un comentario de personas que mandé a las 7 de la noche. A echar una mirada. Está saliendo a restaurantes a las 7 de la noche sin ningún problema. Porque es que usted a las 9, hermano, ¿cómo hace? Es que usted tiene que estar en su casa encerrado a las 10. Claro, exacto. No toca, exacto. A las 7 estar sentado para poder comer con calma. ¿Cachas? Sí. Entonces yo, además el gremio es lo que me decía, hermano, yo aquí sudo todos los días. Porque es que a mí me toca, es que mire mi cargo, infectólogo. O sea, yo entro a las 7 de la mañana, salgo a las 5 de la tarde, pero uno está, pero en alerta roja, bro. O sea, uno tiene obvio que estar, claro, ni un descuido. Pues esa es la situación de todas las clínicas en Bogotá. No pude hacer la investigación más larga, pero en Bogotá esa es la situación. E hice unas llamadas a... desde estrato 3 a estrato 5. Sí. O sea, no solo estrato 5. Sí. Es que yo también hice parte de otras clínicas. La Palermo, por ejemplo. Buena. Yo nací allá. Muy buena. Yo nací allá. Nací raro y feo, pero nací allá. Pero bueno, bien. Buena, buena clínica, la Palermo. Muy buena. Malo yo. Buena la clínica, ¿no? Sí. Ese es el famoso consultorio del Doc hoy. Quería compartir. Hoy las UCI, tengo entendido, en Bogotá, de acuerdo a una estadística pues suministrada por la alcaldía, tienen una ocupación del 88%, es decir... 88, sí. Claro, es decir, bajó un poco... Pero sigue siendo muy alta. Muy alta, pues, claro, hombre. 88 es altísimo. Se bajó, pero sigue siendo altísima. ¿Se bajó cuántos puntos? Unos 4 o 5 puntos. No, ya estaba en 91 por lo último que me acuerdo. Pero estaba en 92. No, entonces no sé. Cuatro puntos, póngale. Entonces, digamos que la recomendación fue como, está bien, sigamos, han bajado. Sigamos. Pero, pues, si ha bajado es porque la gente está empezando a hacer más caso a las recomendaciones. Así que no bajen la guardia. Esa fue como la recomendación del distrito. Sí, nos tenemos que seguir cuidando mucho. Claro. Sí, hombre, mi odontólogo le dio, imagínese, está malísimo. Al mío también. Sí, y está malísimo. Al mío también. Querido doctor Jorge Bula, sí. Pero está malísimo, es que está en una UCI. Está intubado. Uy, madre, eso sí es muy duro. Eso fue lo otro que le pregunté. Y pacientes que se demoran, me dijo, no, si tú te demoras 2 meses y te toca hacerte esta cosa, pues hombre, eso toca empezar a aprender a hablar. Eso es muy complicado. Tenés. Hay que cuidarse, mire, yo en la oficina hoy tuve que ir, pero yo hoy trabajamos 2 personas en la oficina, yo y otra persona, y yo entrando a la oficina, 15 tipos, 15, no sé, unos manes rarísimos, ninguno mayor de 30 años, sin tapabocas, hablando por teléfono. Ah, qué maravilla. No, es que en serio, le conté eso a mi doc y me dijo, a esa gente hay que ponerle un sello que diga, yo no uso COVID, yo no puedo entrar a una UCI. Claro. Deberían ser. Sí. Es simbólico, ¿me entienden? Claro. Por supuesto que eso no es así, pero hombre, mucha gente se ha cuidado mucho. ¿Y el señor Bull está muy malito? Pues está malo, imagínese. Gran odontólogo, ¿no? Odontólogo magnífico. Él me atiende a mí hace por lo menos, ¿qué le digo yo? 15, 20 años. Mucho pero tiempo. ¿No le ha pensado hacer una restauración para agrandarle un poco las carillas? No, eso me toca ir a donde otro doctor, pero sí, hombre, imagínese, me enteré de eso. Oye, me hago una pregunta, ¿qué edad tiene? Eso fue hace poquitico, el doctor Bula ya es un señor grande, el doctor Bula debe estar por los 71, 72 años, por ahí. ¿Y todavía ejerce? Y viera qué odontólogo es el doctor Jorge Bula Camacho. No, mi odontólogo es un hombre de unos 62 años, y a él le dio COVID, y a su mujer. Y él le dio, pero pues él le dio muy suave, pero siempre me dijo, esto es fatal, hermano, fatal. Durísimo, y claro. Muy duro, y el tipo, pues esas clínicas de odontología sufren mucho, porque no reciben sino un paciente o dos por la mañana y dos por la tarde. ¿Usted se acuerda cómo era eso antes, esa sala de espera, mijo? No, eso era taquiao de gente, ¿oyó? Pero así me parece muy duro el tema, y los doctores en particular. Yo tengo, o sea, mi lista de doctores son 36 médicos. O sea, yo se la he mostrado a Nico y es algo serio. O sea, son 36 doctores de todas las modalidades. Y yo pues los llamo de vez en cuando, ¿cómo va la vaina? Llamo a mi gastroenterólogo, también lo quiero muchísimo. El tipo atiende dos o tres personas en el día porque no puedo hacer nada más. Claro, el tipo no hay otra es experto en endoscopias y colonoscopias. Me dice, pero no es fácil hacer eso hoy en día. Pues porque es que las clínicas están muy alborotadas, los hospitales. Y mi doctor, pues ya lo volví a ver. Ya me cobraron el último coso. Lo pagaré con un poquito de demora dadas las circunstancias de esta situación. Sí. Pero muy poquita, doctor, si me estás oyendo. Muy poco, unas horas, unos días, unos minutos. Claro, exacto. Unos segundos, doctor. Mate para atrás. Que no se asuste. Pero sí, la situación a mí me parece muy triste. En todo sentido, hermano. Muy sad. ¿Qué más le puedo decir, Nico? No, pues es que imagínese, queda uno. Bueno, se ha hablado, porque pues el presidente estuvo hablando sobre los acuerdos de vacunas, además, que han llegado a acuerdos con Sinovac, con ¿cuál fue el otro laboratorio? Porque pues ahorita usted sabe que están en el programa que hace el presidente. Entonces, Novalnik. Dice el presidente Novalnik, que la dice el presidente que la vacunación va a comenzar el 20 de febrero. Esa es la fecha que ha puesto el gobierno a partir del programa Prevención y Acción del presidente Iván Duque, y el anuncio es que la vacunación va a estar el 20 de febrero. Solamente gente de la salud. Se han cerrado acuerdos con farmacéuticas para vacunar a 35 millones. ¿Ya la tenemos o no, brother? Sí, espéreme, ya le digo cuáles son los laboratorios. Aguanta hasta Polonio 6. Espéreme, ya le digo los laboratorios que los tenía aquí, pero es que se me refundió. No, mire, le voy a contar. Los laboratorios Moderna y Sinovac. Pero de acuerdo, con Pfizer, no. De acuerdo a lo que dice el presidente, en el 2021 van a ser vacunados, repito, 35 millones de colombianos. Eso hace parte de lo que está pasando en estos momentos. Bueno, hay que esperar, hay que ser positivo, pero hay que claro. Esperar. Claro. Y la vacuna, de acuerdo al anuncio del presidente, la vacunación masiva en Colombia arrancará el 20 de febrero. Vamos a ver, claro, usted bien lo ha dicho, hay unas personas que tienen prioridades frente a otras a la mis hora doctores, de la vacunación, porque se mis va. Mis doctores. Claro, se va a dedicar, yo creo que ese primer lote de vacunación a la gente que está inmersa en los servicios de salud, que es mucha y que le ha tocado poner el cuerpo en esta mucha situación. Mucha y muy fuerte. Muy fuerte. Óigame, y muchos muy mal pagados. Sí, o a veces no les pagan y ellos siguen atendiendo. Hay un caso ahí que contó Salud Hernández de un doctor al que le ofrecieron un puesto después de no sé cuánto tiempo sin puesto en otra ciudad. Y el tipo llamó a un amigo y le dijo, pero ¿para qué vaya? Le pagan los tres primeros meses y después no le vuelven a pagar nunca, ¿oye? ¿Puede creerlo? No puede ser. Es que, mire, ha habido movilizaciones de médicos y de personas que trabajan en el sector salud. Yo me acuerdo, en Neiva ha habido, en Cartagena, en Bogotá, ha habido varias movilizaciones de médicos que dicen, a ver, nosotros estamos aquí realmente exponiéndonos por la salud de todos. Lo mínimo es que se nos garantice el sueldo o las prestaciones pues que tenemos que recibir a partir del servicio que estamos dando. Entonces, pues bueno, por eso seguramente el primer frente de vacunación va a ocupar a los médicos, como le digo. Entonces, repito, el presidente Iván Duque dice que el 20 de febrero. En este momento son los que más están corriendo riesgos. Sí. Después claro, vendrán las personas mayores de 70 años. ¿De 70 o de...? No, de 80, ¿no? ¿De 80? Sí. De 80. Mime. De 80. Sí. Y después va papito, Jaime. De 60 a 79. Sí, va papá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué te ríes, María Juliana? ¿Por la vejez mía o qué? ¿Qué pasa? No. Ahí voy. Ni más faltaba, ahí vas. Pero sí, yo creo que eso es mucho después y pues... Niñas, pues a ustedes por allá en septiembre, octubre. No, si acaso se nos toca. Con suerte. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente. ¿Se le volvió a perder el papelito? Es que tenía el papel de esta información, entonces aquí tengo ese papel y aquí tengo el papel de la pregunta. ¿En qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Ha afectado mucho mi relación de pareja, dice Alicia Garay Garay. Pero desde hace un tiempo estoy roncando. Ah, no, pues desde hace un tiempo. Mi esposo dice que no lo dejo dormir y él tiene que madrugar a trabajar, entonces se va para el otro cuarto. Que parezco una guarnecedora, que fue a roncar muy incómodo. Ole, a mí me ha pasado que un ronquido lo despierta a uno, ¿no, Nico? Uno se siente un cretino, ¿no? Sí. Jamás me ha pasado. Uy, a mí perdón. Sí me ha pasado. No, me ha pasado. ¿Despertado? Y uno mira la pues pareja. Pues yo tampoco, pero realmente sí. Qué pena me ha pasado. Verdad, cabrón. Y da pena. Además que lo están mirando a uno como diciendo... Pues imagínate uno dormido y que se despierte del ronquido. O sea, uno mismo del ronquido. Estás dormido. Pero asustado. Uno claro. Se levanta asustado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, no todo. Pero apenado. Claro, después viene la pena. Bueno, hoy pasó algo terrible con el Dow Jones. ¿Cómo le fue? Y quisiera... Perdió 620 puntos. Yo no conozco bien las compañías, pero voy a dar la nota porque supremamente, pues... Hola, ¿y qué fue? ¿Por qué tanto? Es importante. Es un ring de boxeo y Wall Street porque hay dos compañías que subieron sus acciones. O sea, ustedes... Hay una empresa de videojuegos que tiene 5.500 puntos en Estados Unidos que se llama GameStop. Sí. Esta compañía pasó de que su acción en una semana subiera de $43 a $340. O sea, 10 veces va el valor. Sí. Y empezó a caer y ya ha caído a 193. Y llegó a tocar un máximo de $469 a las 10 de la mañana. Y esto tiene que ver con otra compañía que es el David de las redes sociales que se llama Reddit. Ese es el problema actual de Wall Street. Pero se espera que se corrija los próximos días. Es que hablaban, yo leí, digamos, no me fue fácil entender, pero leí que hay un grupo de hackers o de activistas que lo que hacen es negociar con acciones como ese lugar que usted dice, ¿cómo se llama? GameStop o no sé qué, bueno. GameStop. Entonces lo que hacen es que compran muchas acciones. GameStop. Que están perdiendo constantemente. Es decir, creo que esa acción perdía valor, lleva perdiendo valor mucho tiempo. Y entonces al hacer eso, como mucha gente empieza a comprar esas acciones, empiezan a subir inmediatamente por reacción del mercado, pero digamos que es una situación anormal. Lo hacen es más para desequilibrar el sistema financiero antes que por una movida que tenga que ver con alguna operación bursátil que favorezca, ¿me entiende? Eso fue lo que más o menos entendí con mucha dificultad. Bueno, por eso no hablemos más de eso, porque ¿para qué? No, pero era para echar cháchara. Ah, pero pues no echemos más cháchara, más tarde echamos cháchara. Estamos hablando mucha cháchara, ¿sabe? Pero esperemos para echar cháchara. Ahorita más tarde echamos más cháchara. Eso. Bueno, digamos que un poquito de música, ¿no? Esta sección de salud duró media hora, ¿no? Pero estuvo buena. Estuvo interesante, muy buena. Sí. Y todos tan médicos, ¿no? Unos galenos. Avicii, el tema Heaven del 2019. Y a continuación, los homenajes. Yeah, you come to raise me up. died. Yeah, I think it just died. I think it just died. I'm meant to heaven. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, listo, entonces vamos. Vámonos con los homenajes por cortesía de Laurita Hoyos. Usted, a ver, es que no veo a Laura hoy. Laura hoy, aquí estoy, está. Presente. Presente, ¿no? Los repasos perdieron un día como hoy. Hoy es 29 de enero, un día como hoy nació Tom Selleck, actor americano, protagonista de la película Magnum. La serie Magnum, muy buena. Bueno, Tres Hombres y un Bebé. Él salió en más cosas, ¿no? No, él salió en mucha vaina, hombre, por favor. Mucha vaina, pero Magnum sí lo marcó, evidentemente, ¿no? Su carrera. Seguimos con los homenajes. Es que empiezan a escribirme y no me dejan en paz. Que de verdad, yo no la gente no entiende que uno trabaja en radio. Que de verdad. ¿Se acuerda usted la bravucona que le dio? Claro, es que como lo llaman a uno, mi hermano, estoy en radio. Bueno, sigo, ¿eh? Me acaban con todo. Hay derecho, hola. Vuelvo a contestarle a nadie, hola. Estamos en radio. Oprah Winfrey. Nació en el 54. Comenzó como una niña tímida y tiene 4,000 millones de dólares. Uf, qué locura. Pues yo un día como hoy nació Romario en el 66, futbolista que llevó la Copa del Mundo en el año 1994 a su país. Crack. Al lado de Bebeto y demás. Crack. Un día como Adam Lambert, actor y cantante americano del 82. En un día como hoy falleció Mónica Agudelo, escritora muy importante, dramaturga, periodista, ¿no?, y guionista, amiga mía, una de las mejores libretistas de Colombia. Algunos dicen que la segunda después de Fernando Gaitán. Mónica Agudelo falleció en el 2012, nació en el 56. Y en un día como hoy, la mejor amiga de Fernando Gaitán, Mónica Agudelo, moría. Y Fernando Gaitán moría también en el año 2019. Eran los dos mejores amigos. Escribieron todo juntos. Ellos escribieron A Corazón Abierto. Ella escribió 1,000,000 de series, incluyendo La Maldición del Paraíso. Incluyendo, es que no me acuerdo, creo que La Hija del Mariachi es de ella. Tiene una cantidad. Hombres, de puede ser también. Sí, no, ella era muy importante. Varias, Moniquita muchas, Agudelo. Muchas, escribió Mónica Agudelo. Y bueno, Fernando. Fumaba mucho. Y ahí fue cuando yo y que alguien le dijo, o yo le dije al hombre, a Fernando, oiga, Fernando, nuestra amiga, es que fuimos socios en una compañía, los tres, de libretos. Sí. Yo no escribía nada. Sí. Era como el gestor. Le dije, Fernando, Mónica fumaba mucho, hermano. Me miró y me dijo, a partir de mañana dejo de fumar. Sacó un cigarrillo, prendió y siguió a tres paquetes diarios. Ay, me tiene razón, a partir de mañana dejo de fumar. ¿Sabes que no me he dado cuenta de esa vaina? Y pum. Y gracias, Fernando. Sacó el paquete y se lo echó completo delante mío. ¿Y qué le decía? Como no, diciendo, pues ya. Mire, ¿sabe qué, maestro? Usted ya sabe, hágale, qué hacer, ¿no? Sí, hágale, mijo, porque... En un día como hoy nació el cantante, guitarrista y actor francés Sacha Distel. Su mamá lo debe conocer. Y fue famoso por haber compuesto el clásico La Belle Vie, que Tony Bennett hizo famoso en 1963 bajo el nombre de The Good Life. Yo quiero hacer un homenaje primero a Tony Bennett, que hizo la mejor versión de Sacha Distel, de la canción The Good Life, que fue la canción favorita en toda la historia mía junto a mi mentor y maestro durante más de 20 años, Otto Greifenstein. Aquí está The Good Life, Tony Bennett. Life full of fun seems to be the ideal. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss the good life goodbye. La canción se llama The Good Life, La Buena Vida. Y eso es lo que decía Otto. Y Otto tuvo una vida, era una buena vida increíble. Aunque la traducción en inglés es The Good Life, es Atreverse a Amar. Y la versión original de Sasha Distel en homenaje a doña Josefina Camargo, viuda de Samper. Le quito esa parte, ¿o todo bien? No, todo bien, todo bien. Doña Josefina, esta es la canción original del grande Sasha Distel. De Francia. La, la belle vie. La qué bella belleza. Vida. Oh, la belle vie. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là. ¿Para qué más, María Juliana? ¿Para qué más, Nico? No, pues es que qué canción sota. ¿Para qué ahora, más, doña Josefina? Me dejó pensando en Romario, hombre. Después hablamos, ahorita hablamos de fútbol, porque imagínese usted, le suelto esa palabra a Romario. Ah, no, sí, yo me acuerdo. ¿Quién se lo mama? Como se dice no le des alas, te lo pido. Yo vi ese partido en el estudio, en el estadio Rose Bowl. Con Italia yo lo vi cuando ganaron la Copa del Mundo en penal. Sí, yo lo vi y al lado mío pasaron Bebeto y Romario a recibir la Copa. Me empujaron, pero eran chiquiticos, eran pequeñitos. Bueno, claro, son petisitos. No quiero hablar de eso porque se nos daña el genio. Bueno, fresco, fresco. Usted me dice, Jaime, quiero hablar no, de fresco. Personas ganadoras y le voto 5 minutos la vaina. Fresco, fresco. Y se despacha, ¿le parece? Hágale. ¿Por qué todos los jugadores buenos son chiquitos? Inclusive Pelé era chiquito. Maradona. No, pero no era tan chiquito Pelé, ¿sabe? 1.70, eso es chiquito. No, un poquito más. 1.70. No, 1.70, busque. No, ese era chico. No, le juro, le juro. Maradona 1.70. Maradona 1.66. Exacto. Romario era un pequeñín. Romario bajito, chaparrito. Y Messi, creo que Messi también, más bajito que Laura Barro. Claro, también. ¿Sí o no? ¡Petizos! ¿Por qué son petizos? 5-4. Haré paso, ya volvemos. Vamos con compromisos comerciales. Pico tan alto. Que curiosamente, hoy, ¿te gustó la canción de Good Life, María Juliana? Sí, mucho, Jaime. Te pregunté y no dijiste nada, pensé que estabas brava como siempre. No, ya es que tuve acá un problemita técnico ya lo solucioné. No es lo mismo ver Nacional Pereira que ver el resumen de Nacional Pereira. No te lo pierdas este sábado 30 de enero a las 6 y 5 de la tarde. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. En Carulla todos los días son días especiales y hoy es viernes de celebración. Disfruta de un 40% de descuento en vinos, espumosos y champañas pagando con tu tarjeta Carulla o 25% con cualquier medio de pago. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El nuevo índice de corrupción de varios países en el mundo, donde 0 es el país más corrupto y donde 100 es el país más prístino contra la corrupción. ¿Cuántos puntos sacó Colombia? Se va a acabar la música, tengo una sola respuesta. No sé. Laura, ¿qué pasa contigo? No sé, ese no lo sé. El otro es que no alcancé, me quedé con la respuesta. Pero este, ¿por qué no lo sabes? Pon cualquier cosa. A ver. No, ya no. Menos 2 para Laura Hoyos. No, pero es que yo tengo la culpa. Yo trato, pero no garantizo nada. Y ahí mismo elimina el mensaje de la rabia, Nico. Lo pone y lo elimina. No, tranquilo. Yo no fui el culpable. Correcto. Yo lo que le digo es a futuro. Es que sería inhumano que pases a Orlando. Eso sí ya es un punto muy bajo. Ya lo pasé. Bienvenido 2021. Dios mío. Nueva normalidad. María Juliana 10. La nueva normalidad. Orlando Rivera 10 y Nicolás 78 Orlando y Nicolás 10. A ver, muestra y calculo. Sí, vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos 1 para Laura Natalia Franco y menos 1 para Orlando Rivera. Y María Juliana y Nico, muy mal. En los originales. Nadie tiene 10. Eso quiere decir que todos los habitantes del país andan robando a todo el mundo. Y pues no, porque pues, ¿qué le digo? No sé. Evaluaron 180 países, de los cuales los menos corruptos son siempre los mismos. Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia y Suiza, cuyos resultados estuvieron por encima de 88. Nadie sacó 100. Y pues por debajo, hermano, la situación es tenebrosa. Por debajo los países más dañados, más corruptos, pues están Sudán con 12, ese es el peor, Somalia con 12, Siria con 14, Yemen con 15 y Venezuela con 15. Por eso digo ustedes, Colombia ocupó un digno puesto número 92, lleva estancada en este puntaje desde hace 20 años. ¿Entre cuántos? No, 190, ahora vamos a felicitarnos. mitad de tabla, bueno. Con 39 puntos. Pudo ser peor. Nico, le voy a pedir un favor. Yo le acepto lo de James, pero iba a decir que Colombia va muy bien y que ha mejorado mucho por corrupción. Sin me paro y me voy. Pero un momento. Sí. pero mire el puesto. Es que yo vi, es que ¿sabe yo por qué me confundí? Porque si yo vi una estadística. No, esto es de la IPC, que es el, es que, claro, es el índice de percepción de la corrupción mundial. Sí, no, por eso, es que yo leí esa nota, la vi por ahí, pero también leí otra en donde hablaban de países como con transparencia o no sé qué, y Colombia aparecía en el penúltimo lugar o en el antepenúltimo lugar. No, entonces, no, sea, no, se me trucaron las dos notas. Puede que Colombia sea en el último lugar, pero en esta encuesta, que debe ser mal hecha porque salimos en el puesto 39, en el puesto 92, ¿no? Y con míseros 39 puntos debíamos estar en el puesto 174. Bueno, exacto. Bueno, por eso. Ya. Pero digo, ¿cómo va a darle paso, Laura? Orlando y yo estamos empatados con menos 20 puntos cada uno. Eso sí, vamos a parar. Orlando, ¿usted qué opina de que alguien está a ese nivel paupérrimo suyo hoy? No, no opino. Normal. Vale. Normal, estoy de acuerdo. Un jueguito, sí, normal. Nueva normalidad. Es normal. Es normal. Nicolás ganaba por 15, por 20 puntos y ahora está en menos 8, menos 9. Normal. Es normal. Sube y baja, sube y baja. No sube y baja, usted baja y baja y los demás quietos. Bueno, sigue, Laura. María Juliana tiene menos 15 puntos, Laura Natalia tiene menos 12 puntos y Nicolás tiene menos 9 puntos. Bueno, Nico, queda un arepaso. Yo veo muy difícil que usted pierda esto y desde ya vamos sí. A felicitarlo, o sea, así contesta una brutalidad. Felicitamos por, o sea, se acaba de ganar el campeonato mundial de Fórmula 1 antes de jugar la última válida. La última. Sí. ¡Chapó! No me haga quedar como un cuero, ¿no? Porque ahorita, ¿quién sabe qué bruto? Es que cuando porque usted es de los que no aguanta el elogio, ¿no? Cuando uno celebra antes, yo no, a mí no me gusta celebrar. Por eso digo, usted de los que no aguanten. No, a mí déjenme quieto. Bueno, despegamos, por favor. Con Black Eyed Peas, el tema de Time del año 2010. International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Dirty bit. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. swagger, they calling me Mick Jagger. I be rolling like a stone jet, set a jet lagger. We ain't messing with no maggots, messing with the baddest chicks in the club. Honey, what's up? Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yeah, it's gotta be the Apple, I'm the Mac Daddy, y'all. Haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is International Big Mega Radio Smasher. Cause I'm having a good time with you, I'm telling you. I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear, swear this is true, and I owe it all to you. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y esta noticia me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, y en estos días, creo que con Jaime lo hablamos, pero aparte, pues, y es que Álvaro Lemón, el hombre caimán, pues, ¿sí? ídolo absoluto, un hombre que trabajó mucho tiempo en Sábados Felices y demás, un humorista muy reconocido de este país, apareció en su cuenta en Twitter y en Instagram, haciendo videos promocionales para pequeños negocios y para dar felicitaciones de cumpleaños. Entonces, eso escribe en su cuenta de Twitter y pues obviamente generó una gran conmoción el asunto, porque Álvaro Lemón, de acuerdo a lo que se ha sabido, pues no anda en una situación económica muy holgada y pues hombre, pues mucha gente está apoyándolo. Él tiene hoy por hoy 74 años y sigue buscando alternativas laborales en estos tiempos que resultan ser aún más escarpados a la hora de hacer economía. Entonces, si usted no lo sabe, por eso hacemos como esa pequeña ayuda a Álvaro Lemón, si usted quiere que él le mande un saludo, en fin, y demás, usted puede mandarle un mensaje al WhatsApp 314-389-7146 y ahí Álvaro Lemón, pues seguramente pues, mediante un pago, en fin, no sé cómo sea el sistema, pero pues está bueno también ayudarle a Álvaro Lemón, un hombre que ha hecho reír mucho a este país. Entonces, bueno, ya sabemos en qué anda Álvaro Lemón. Laura, ¿tú qué sabes que nosotros aún no sabemos? Pues esta semana les conté que Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas, sí, Dan, sí, Hayhurst, esta Navidad, después de un breve romance durante la cuarentena. Pues bueno, les tengo una lista, o tal vez otros personajes, que siguieron los pasos de Whitney Houston en la película El guardaespaldas. Está, por ejemplo, Karl Lagerfeld. No me digas. Su pareja, se acercó a él, pues primero como un amigo, después le dijo como, venga, yo puedo ser su guardaespaldas, y terminaron siendo, claro, pareja. También está, bueno, la princesa Diana, que tuvo su cuento, sí, también como un affair, ¿no? Con guardaespaldas. Ajá, así es. Estefanía de Mónaco. Uy, claro. Hasta un hijo tuvo con su guardaespaldas. Heidi Klum también tuvo su encuentro. Heidi Klum también, no sabía. Britney Spears. Ajá, Britney Spears tuvo un breve romance con dos de sus guardaespaldas. Sí, recuerdo y eso. Y por último está Kim Kardashian. ¿También? Que también, sí, también. Entonces parece que no más es común de lo que uno cree, ¿no? Sí. Sí, tan de película. Pero es que señor. Comparten tanto tiempo, ¿no? Sí, claro, pues sí, también es un tema de... Exacto, pues sí, es que no eso sí que comparten tiempo, ¿no? La soledad de la gente, claro, por supuesto que sí. Además, pues yo creo que la sensación de protección, eso exacto, influye que, mucho. Que, ojo, y no es un dato, esto es un dato no menor. A ver. Desde el inconsciente es lo que una mujer busca en un hombre, ¿no? Que la proteja, sí, claro. A muchos niveles. Uh-huh. Exacto. Y mira, pues todos los ejemplos que da Lau, pues están... Más que comprobada la teoría, pues. Así que. Total. Guardaespaldas, atenti. Sí. María Juliana, ¿tú nos tienes algo que contar? Sí. Yo les tengo que contar que con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $494,950 de las siguientes marcas: Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Nadie te da más. Movistar. Bueno, vamos, sigamos con maravillosa música. Hasta ahora son las 7:07. La invitación es para el de LA Soul, Snoop Dogg, Pain. Pues esto es una canción que salió en el 16 y la compartimos con ustedes en una noche de viernes. Nico, ¿qué va a hacer hoy? ¿Qué plan tiene, hermano? No, pues es que dígame qué cueva. ¿Qué planes? No, pues el plan es bueno, qué bueno enterarse sobre las fechas de la vacunación. Ya eso ya da mucho aliento, la verdad. Bueno, vamos con música. Shades of epiphany, can't let it get to me. Move so differently, do it so swiftly. ease into my style, lay mine down, king be crowned. Look at me now, teaching my classes by the masses. Used to gang bang, used to love the clashes. Now cash is the only motivation, but not for me, G. I'm in the public relations. That's food for your daily soul. Word to the letter. Pain gon' make it better. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Bueno, la pregunta, Nicolás. ¿En qué ha afectado tu vida tus ronquidos o los de los demás? Alicia Garay, Nico, muchas gracias. Al fin le gustó algo mío. Todos los días me enervo y nada. No, es que he hecho un buen tuit, Alicia, hombre. Camilo Cárdenas, óigame esto para oír los comentarios de la mesa. A ver qué dice. Todos hablan el micrófono, Orlando. A ver. Estoy sorprendido, Jaime Sánchez Cristo, hablando del índice de corrupción. Y saca pecho cuando el calvo gana el concurso con puntaje negativo. Si fuera el halcón Maltés, una dama de la mesa de trabajo que hubiera ganado, ya lo vería declarando desierto el concurso. Qué ironía, oye, Jaime. Orlando, su opinión. Pasto. Pésimo sonido. Pague el internet. María Juliana. María Juliana, Laura, de acuerdo, Nico, con Camilo, qué ironía. ¿Por qué? No. El cliente María Juliana. Tiene razón, Nico. María Juliana se fue del aire, ¿no? Sí. No, es que estoy. Ya volví. Pero tienen que arreglar los internets. ¿Qué dijiste tú, María Juliana, del tweet? ¿Lo oíste o no? No lo alcancé a oír, Jaime. Se me bueno, fue la... Sí, no. En ese momento. Les di la oportunidad que se escararan, pero no se pudo. Excelente canción de Good Life, Jaimito. Es desesperante el dormir con alguien que ronca. Agente Violeta, hoy oigo ronquidos y comienzo una metamorfosis en la que va saliendo el demonio que tengo adentro. No. La transformación es muy rápida y poco a poco me voy volviendo una persona peligrosa. ¿Cómo? Y voy viendo a una persona que emite esos sonidos y la veo como una especie que voy a extinguir. 5-4. 5-4, muy bueno. Hay gente que no lo soporta. Yo solo ronco cuando tomo mucho, entonces mi solución es la siguiente. Compro una cinta especial 3M de las que se usa para pegar los bumpers de los carros. Tiene una gran presión y adhesión, dice Mac. Entonces corto una tira pequeña y la pongo sobre mi tabique. Es un silenciador. Muy bueno, 5-4. Andrés nos escribe que Cristiano Ronaldo mide un 87. Estamos hablando de, no, de Romario, de otra gente. De Romario. Sí. Con todo respeto, señor Jaime, sugiero lo siguiente. Deberían empezar el arepazo en febrero con 24 puntos cada persona. Sí. Motivación de más 2 por cada mes. Y ahí se acumula el puntaje durante todo el año. La meta es terminar el 31 de diciembre con 12 puntos, uno por mes. ¿Dónde trabaja en la de mayor? Se inventa unos... Nota, Nico. 5-4. No puedo dormir con alguien que ronca, pero soy práctica. Si estuviera contigo, Rey, pues... Apenas acabemos, te sirvo un whisky, te cobijo y te dejo en el cuarto y voy tranquilo para la otra. Hay que ser prácticos. Besos, Baltasar. André. Alicia Garay. No, yo creo que ahí vamos, hermano. Listo. Bueno, bueno. Bueno, entonces estamos con... ¿Qué? Es que ni me acuerdo en qué sección. Ah, los guapos. George Clooney. Ha hecho muchas cosas en su vida, es ganador del Oscar, es productor, actor, director, creador de tequila, el hombre más sexy del mundo según la revista People y ahora es carátula de la revista AARP. El tres veces ganador del Golden Globe y una vez del Grammy sale en la carátula de febrero-marzo de esta revista dedicada a los mayores de 50. Clooney cumple 60 años en el mes de mayo. Sí. Pidióse que él no salía solo, sino salía con su amigo fiel, su amigo íntimo. Ah, ¿cómo? Randy Gerber. Y le dijeron, la intimidad tuya no tiene nada que ver con la revista. Esta es una revista para mayores de 50 años, no para gente que tiene amigos muy amigos. Y bueno, claro. Bien, salgo. Esa última parte es un adorno mío, por supuesto. Sí, por supuesto. Guapos, María Juliana. Bueno, pues Simon Baker, el actor de The Mentalist. ¿Se acuerdan de él? Sí, claro. Sí. Muy guapo. Pues él y su esposa, Rebecca Rick, se divorciaron, pusieron fin a su relación después de 29 años de matrimonio. La pareja decidió tomar caminos separados discretamente en abril del año pasado y apenas hasta hoy se sabe, porque lo confirmó la revista People. Siguen manteniendo una relación cercana de amistad según los dos. Sus tres hijos siempre serán el foco más importante de sus vidas, dijeron Baker y Riggs en un comunicado conjunto. Ellos tuvieron tres hijos, Estela, que tiene 27, Claude, que tiene 22, y Harry, que tiene 19 años. ¿Laura? Pues guapos con Armie Hammer. ¿Recuerdan que les había contado usted es el que llaman ahora el caníbal de Hollywood? Sí. Ah, pues claro. Parece claro. Que los problemas siguen para este hombre, porque de acuerdo con un reporte de la revista Variety, este actor se vio obligado a salir de un proyecto de Paramount Plus que se llama The Offer. Era una serie que se trata acerca de la realización del icónico filme de Francis Ford Coppola, El Padrino. No. Con esto ya serían dos proyectos a los que ha tenido que renunciar Armie Hammer después de toda la polémica de los mensajes que se filtraron de su cuenta de Instagram. Pues hombre, yo lo único que les puedo decir a ustedes es que ayer me vi el final de la super serie muy conocida en el mundo, Bridgerton. No deja de impresionarme esa concentración, esa risa permanente de mi pareja, de Katy, de mi esposa, y no dejo de preguntarme qué le ven. Y pues yo considero yo que es uno de los más flamantes bodrios de la historia. Bueno, tampoco. Contra una corriente que me aplastaría a patadas en el estómago. Claro. Que diría este de todas las razas y de todos los géneros, y especialmente las mujeres, y me desangrarían en una vía pública a punta de patadones hasta verme dejar respirar. Pero eso no me quita la idea de que me parece un soberano bodrio. Muchas gracias. Bueno, bueno, pero fresco. Pues yo te, o sea, es que estoy diciendo sí. que me le eché completa. Ahora, es un... O sea, de los 8 capítulos, digamos que vi 6, tuve unos sueños intermitentes supremamente agradables, ¿no? Eso fue lo bueno de la serie. Los motosos. Cada capítulo dura 1 hora, son 8 capítulos. Y lo más descarado es que en la última temporada empiezan... Bueno, y en la próxima temporada, al aire, en the next season, estamos a estar más felices. O sea, hay segunda, esa segunda sí... Pues me va a tocar buscar un escondedero porque es que no creo lograrla. Pues yo dije, bueno, ya vi 6, me veo los 8. Pero un poco delicada la situación para mí. No, pues, ¿cómo? Muy delicada. Bueno, aquí está Rod Stewart y DNC y el tema Do You Think I'm Sexy, versión del clásico de él, pero esta vez del año 17. Avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco. Pues yo lo voy a pasar, pero con gran humildad. Spike Lee salió en la entrega número 86 de los New York Film Critics Circle Awards. A los 63 años solamente dijo: el legado de Trump va a ser parecido al de Adolfo Hitler, no más de... No me diga eso. Ahora, oye, Laura, estuve mirando el tema de las películas que podrían ganar el Oscar. Qué tristeza, no conozco ninguna. ¿No? No, son unas flamantes películas desconocidas. Pues que no las, ninguna la dieron. No, es que para mí es el Oscar más triste de la historia. ¿Te imaginas que ninguna película la pasaron? Claro. Complicado. De Colombia me imagino que será El Olvido que Seremos, ¿no? Sí. Que me parece increíble que no hayan estrenado en Colombia, ¿no? Es lo claro, más no, no se lógico. Ha podido ver acá. Bueno, yo espero verla algún día en Spa. Pero debe no, ser imagínese una buena película. No, yo no la he visto. ¿Usted la vio? No, no le digo, aquí no ha habido ninguna señal de que la pasen, pues. Pensé que era una señal de... ¿Cómo se llama eso? No, es que no me acuerdo lo que le iba a decir. Bueno, Nico, hablemos... Bueno, diga lo que quería contar de Romario, que cumple años hoy, pero usted le pido el favor de que sepa que el tiempo en radio es valioso. Yo sé, por eso yo lo aprovecho no muy eso. Bien, por eso yo lo aprovecho muy bien. Y Romario, pues hay que contar una historia de Romario, que para mí es tal vez el mejor, si uno quisiera hacer una selección ideal de Brasil, para mí mis delanteros serían el Gordo Ronaldo y Romario, esos serían mis delanteros. Cada pero niño Romario, con su boleta. Claro, exacto, cada niño con su boleta. Pues Romario arrancó en el Vasco da Gama, después campeón con Brasil en la Copa América del 89, ganó la Copa de Europa con el PSV Eindhoven y con el Barcelona. Y la historia va a que él era un tipo que le gustaba mucho la fiesta, ¿no? Mucho de su trasegar en el fútbol estuvo marcado, si bien por sus goles y por sus grandes jugadas, también por la indisciplina. No era un hombre tan juicioso como uno supone. Y a sabiendas de eso, Johan Cruyff, que era el técnico de aquel Barcelona que queda campeón de la Champions en el año 92 con gol de Koeman, hoy entrenador del Barcelona, pues él que eso también tiene que ver como con la inteligencia de un entrenador para manejar egos y manejar gente difícil. Pues Romario, que no era un hombre fácil para nada, le dijo a Cruyff, porque creo que se venían los carnavales de Río, algo así, y le dijo: oiga, yo ya compré tiquetes para irme al carnaval de Río. Y entonces Cruyff le dijo: pero ¿cómo así que usted ya compró tiquetes? Y es que tenemos que jugar contra, creo que era la Real Sociedad, tenemos que jugar contra la Real Sociedad, ¿cuál tiquetes ni qué nada? Entonces le dijo: vea, hagamos una cosa, le dijo Romario, yo en el primer tiempo hago dos goles. Si hago los dos goles, usted me cambia en el entretiempo y yo me voy para el aeropuerto. Y yo le dejo ese partido ganado. Entonces Cruyff le dijo: listo, hágale. Bueno, en el primer tiempo, Romario hizo dos goles con los que ganó el Barcelona. Se acabó el primer tiempo y: mister, por favor, cámbieme. Johan Cruyff no tuvo otra alternativa diferente a reemplazarlo y que se fuera para el aeropuerto. Barcelona ganó ese partido. ¿Pero eso es un mito urbano? ¿Eso es un invento suyo? No, lo contó Johan Cruyff. Bueno, pues es el mejor cuento que he oído en mi vida. Yo creo que después de esto ni para qué hago más arepas. ¿Cierto? ve cómo aprovecho yo de bien el tiempo. Una notica, sigo con fútbol, porque Nico está con fútbol, sigo con fútbol. Pues se revelaron los salarios de las figuras de la Premier League, una de las ligas más importantes del mundo. El top 15 de los mejores pagos. El primero es Gareth Bale del Tottenham, que se gana 42 millones de dólares. Y lo que sorprendió es la diferencia entre Gareth Bale justamente y el resto. Pues el segundo es David De Gea del Manchester United y se gana 26 millones de dólares. Está Kevin De Bruyne, que se gana 22. Raheem Sterling, que se gana 21. Pogba, que se gana 20. Pierre-Emerick Aubameyang, que se gana 17. Y Thomas Partey, 17 también. Y no es titular. Qué lindo Bale, hablas, ¿no? El africano, oye, ese último. Y no es titular Bale, exacto. No es titular. Y Thomas Partey, que llegó del Atlético Madrid, y en el Arsenal, más o menos, en el Atlético le iba muy bien, y aquí, regular. Bueno, es que uno no le puede poner el tema a este señor porque le acaba el programa. No, pero tranquilo, hombre. ¿Qué tal la bomba que se dio de todas las estadísticas que nada que ver con Romario, Laura? No, pues sabíamos que eso iba a pasar, pero era un es que él con la información, es que él con la información ahí en la cabeza, cómo no la va a tirar. Central y sale al jardín, se da coba, vuelve, sale a la derecha, vuelve y se da coba. Y ocho vueltas, vuelve y se da ocho vueltas y vuelve. Esa historia era sencilla. Este señor le dijo a Johan Cruyff, yo le gano un partido en dos goles y me deja ir al carnaval. ¿Se sabe cuánto se demoró Nicolás en el jardín? En el jardín de mis amores. Hay que sembrar las flores para que haya jardín. En el jardín, que es la canción de Gloria Estefan y Alejandro Fernández. En el jardín de mis amores. Sí, porque es tan engolado, hombre. Uy, qué engole tan macho. Me engole. Alejandro Fernández es lo más engolado. Uy, ese sí es, pero parece con un, si hubiera tragado un paraguas, o yo, ese sí que es engolado. Ese sí que es engolado, hermano. Uy, bueno. Quintana va por el podio de una grande. Bueno. Tokio 2020, el sueño olímpico de Nairo. Bueno. A ver qué más sueños tiene Nairito, hombre. Bueno. Bueno, dejemos que Laura hable una cosa un poquito más coloquial, más que la gente aterrice con nosotros en el mismo barco, en el mismo avión, perdón. Pues no sé qué tanto vayan a aterrizar, pero yo me voy para el Reino Unido con la que están lamentando muchas personas en el mundo, y es la muerte de Freddy, un gran danés reconocido por el libro de los Guinness Record como el perro más alto del mundo. Falleció esta semana a la edad de los 8 años. Y pues la verdad es que sí es bastante impresionante. 1,3 metros parado sobre sus cuatro patas. O sea, de verdad es casi igual de alto a mí en las cuatro patas. Me alegra que hagas esa anotación. Claro, no, pues ahora que estábamos hablando de peticitos, pues no, Freddy no es de ese combo, no es de mi combo. No, bueno, pues Laurita, precisamente por su altura se convirtió en una estrella, ¿no? De publicitaria, en todas partes lo llamaban para hacer campañas, y pues decía su dueña que era el más chiquito cuando era bebé, así que no me quiero imaginar cómo están sus hermanos ahora. Bueno, nos cuentas, por favor, discretamente el premio que vamos hoy a dar hoy. Y Nico, le pido un favor, hermano. Faltan 15 minutos para el premio para que se prepare en conciencia. Yo ya que tenga lo tengo. Alguna justicia con los oyentes. Yo tengo conciencia a la hora de la preparación del premio. Yo creo que ha sido muy discutido eso. Yo digo el viernes en la mañana de Eva y Rey, después y durante el programa los que han enviado. La época de Alejandra. No, Alejandra Rivolta, usted decía... gano yo, y se ponía a llorar y se tiraba al piso a decir que ídolo, y gritaba y miraba al cielo y se tomaba las manos. Por favor, escoja un buen tuit. ¿A qué premio, Laurita, por favor, hoy? ¿Ese es el spa con cerveza? Así es un plan de spa para dos personas en The Maquira Beer Spa, que ustedes van a tener una sesión de spa de cerveza para dos personas, como les decía, con una duración de 2 horas que incluye masaje relajante antiestrés de cuerpo completo, envoltura de chocolate corporal y facial, jacuzzi espumoso, sauna detox. ¿Envoltura de chocolate corporal? ¡Wow! Y facial también. ¿Y facial? Aceites esenciales, piedras volcánicas, cerveza ilimitada de consumo, decoración con pétalos y velas, baño de cerveza, bueno, mejor dicho, de todo. Y si ustedes pues aún no conocen el primer spa de cerveza en Colombia, donde van a poder disfrutar de todas las propiedades de la cerveza en su cuerpo, pues los invitamos a que conozcan todos sus planes para amigos, planes románticos y para grupos en www.maquirabeerspa.com. Maquira es con K. y les pueden escribir también a la línea de WhatsApp 350-218-0583, 350-218-0583. Así que el plan está fantástico para nuestro ganador, pero si ustedes también quieren ir a relajarse y con cerveza, qué delicia, pues lo pueden hacer comunicándose a ese teléfono o visitando su página. No, pero bien completo, ¿no tienes ninguna otra información más? Que me parece que estaba un poco incompleta la ficha. ¿Te parece? No. Sí, me parece. Porque Orlando sí se cuidó mucho de no excederse, ¿no? Bien, pues yo no sé, yo creería que hay que dar más información, Orlando, yo, para la próxima vez. Bueno, Adelaide comenzó su campeonato, que es como un preámbulo del Abierto de Australia, y ya se confirma que están jugando con público. Hoy vimos un partido de Rafa Nadal con 5.000 personas. La razón: en Australia no existe esa vaina del COVID. En resumen, ¿ok? Sí. Bueno, Lukaku, qué susto que Lukaku se le enfrente a uno como se le paró a este otro señor. Ibrahimovic. Pero usted se imagina que ese man le ponga uno en la mano, ¿usted sabe no, qué queda? No. Le multan la mano. Imagina un patadón en el estómago de Lukaku, ¿usted sabe qué le puede pasar a uno en el... ¿Muere en el, uno? ¿Cómo se llama el sitio que hice el arepaso que queda en el duodeno? El yeyuno. El yeyuno. Sí. Ay, qué memoria. Yo ahorita me intenté acordar y no pude. No, él se acuerda del sapo bafo. De Otto Bufo. Venga. De Otto Venga y del yeyuno. Pero lo demás no se acuerda de todas esas palabras raras, porque llama a Martín y le dice: Martín, imagínese la vaina que dijo, ay, me queda tan chévere. ¿Cuál? El yeyuno. Para que usted diga, me duele el yeyuno. Y ya seguro están diciendo, tengo un dolor en el yeyuno. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué te ríes, Laura? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te burlas de Nico? Es mi pregunta. No, pues estaba riendo María Juliana, pero yo me río de la risa de María Juliana realmente, porque... Pero tú te deberías reír. Porque pues hay que hacer monitoreo a ver si el yeyuno... Cuidado con tus risas. A ver si el yeyuno porque esto va a terminar muy mal, ¿no? Justin Timberlake. Ya lo sé. Your city, you did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, come on now. And I've got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction, that's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Catch your breath, yeah. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So get the feelings right, then raise your glass and let's take back the night. Take back the night. They gon' try to shut us down, but I'd be damned if we gon' let 'em. Take back the night. Take back the night. Ooh, you know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Not too many, no one but you in crowded rooms. We can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you move when you go crazy, that's incentive for me. Wanna do something right, yeah. Well, we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we got tomorrow. And you got that little summer light, that little summer I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray. Astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let 'em take back the night. Take back the night, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Break it down, break it down. Originales, el arepazo, entusiasmo, un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. Bueno, el último repaso de hoy, mucha suerte a todos ustedes, nos estamos jugando la vida. Según el último pulso social del DANE, correspondiente a diciembre, ¿qué porcentaje de las personas mayores en Colombia de 55 años no están interesadas en recibir la vacuna contra el COVID? ¿Qué porcentaje de las mayores de 60? 55 años. Okay. Y ya se va a acabar la música. No están interesados en recibir la vacuna del COVID. 10 segundos. Bueno, Se la voy a perdonar, Orlando, pero muy tarde, brother. Por favor, no quiero ser fuerte. Laura Hoyos, 27%. Nicolás Samper, 45%. María Juliana Correa, 20%. Laura Hoyos. Laura Natalia Franco, perdón, 35%. Y Orlando Rivera, 38%. Menos uno para María Juliana Correa. ¡Va! ¡Nico, un grito! La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Para despejar dudas, más uno para... Vamos con una cuña, Jonathan, y ya les cuento quién ganó. La FM en Medellín, 106.9. ¿Cuánto pagarán por esa pauta de esa cuña, Nico? ¿Eh? No sé. La FM Medellín debe pagar una fortuna. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es 43.9. que al multiplicar por el 1.03 da 45.3. Muy bien, Nicolás. No, señor. Orlando, ¿qué opina de esta situación? Muy bien, muy bien. Está actualizado el calvo bien. Me parece bien, terminó bien el arepaso este mes. Siempre gana, siempre. Siempre, así sean menos, pero gana. Con trampa o sin trampa, pero que gana, gana. Oiga, claro. Eso, oiga. ¿En dónde saca usted lo de la trampa, perdón? Oh, estaba pensando en voz alta. Pero gana. Gana porque gana. Aquí el milagro no es que lo hagas en voz alta, es que estés pensando. Ya pago el internet, hijo, se nota bien. Está funcionando. ¿Qué se pusieron bruscos? Además. Bien. Oye, es que apagar la televisión. No parece Ibrahimovic y Lukaku, ¿sí o no? Apagar, oiga, apagar. Yo no les digo quién es Lukaku. Nico, apagar la televisión es muy fácil, ¿no, brother? No, ¿usted no leyó lo que le escribí, hermano? Sí, claro. No, y es que viera lo que está pasando ahorita. Bueno, mire. Laura, el arepaso, la finalización de esto, ¿cómo termina, lindo? Orlando y yo terminamos empatados con menos 20 puntos cada uno. ¡Qué María mal! María Juliana termina con menos 16 puntos. Laura Natalia con menos 12 puntos. ¡Qué mal! Y Nico con una victoria tímida, pero victoria con menos... Mesurada. 7 puntos. Mesurada. Menos 7 puntos. Yo quisiera corregir duro a Nicolás, a Orlando y a Laura Hoyos. ¿Por qué? Porque es un resultado tenebroso. En los originales. Me ganó menos 4 por 2 horas. La correccional. Es que usted, yo creo que usted sabe que lo acabó, hermano. Corrected them, sir. El programa que no vino. Claro, aunque sabe que en ese programa sacaron peores puntajes los de la mesa. No. Eso fue un desastre. No, pasó, fue con Nico y su respuesta de Kamala Harris. Ay, exacto. Ay, eso fue un hit. Eso fue un hit. Qué el calvo sabe mucho. Acabar con la televisión. Actualizado el calvo. Bueno. Ay, Dios mío, Nicolás. Yo ya le canté la victoria por anticipado antes de la última válida, ¿no? Sí. ¿Usted claro. me quiere contar quién ganó? Ya hemos nombrado el premio suficiente. Creo que Orlando. Le faltaron más detalles. ¿Quién ganó el spa? La noche de spa. Mire, el tema del día del tuitero que ganó fue habla solo de qué cosas has hablado. Y ganó Hernando Pérez Silva, que dijo, obvio que hablo solo, sobre todo en esas ocasiones en las que me es menester la opinión de un experto. O sea, que él hace de experto, él dice, doctor, claro, tal cosa. Sí, necesito muy lo flojo, el experto, ¿no? Me voy a consultar yo. Muy flojo. No. ¿Qué opinan ustedes? Flojo. Bueno, así llegamos al final de los originales. Esto no da para más. Esto no da para más. Los esperamos el lunes a las 5 de la tarde con uno de los mejores programas de la radio, pero algunas veces sobrevalorado por nosotros mismos. Hay que ser más humildes y hay que aceptar que no somos otros de la radio. ¿Usted de acuerdo, no, Nico? Claro. Tal vez Nico triunfa más en sus otros programas. Creo que para él este es un lunar. Un lunar muy grande en la espalda. ¿De acuerdo, Nico? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer, María Juliana? Nada. Nada. Nada. La casa. Orlando, ¿qué va a hacer? ¿Con los perritos? ¿Perrito, con perrito? Mis perritos, director. Como toca. Bueno, muchísimas gracias. ¿Saben que yo sí quisiera que descansáramos de nosotros 2 días? ¿Cuál es su opinión, Nico? Uy, ya, pero entonces no hablemos más. Hagámoslo ya.